Minutos, momento de cafecito con Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo? Bien, muy bien. Aquí estamos. Día jueves, día de marcha de las madres. Mañana marcha la resistencia a las 5 de la tarde. Está hecha la convocatoria. Sí, estaremos, efectivamente. 24 horas de marcha. Y déjame decirte también, te va a interesar el tema. El sábado vuelve, en esta temporada 2025, Diálogo Internacional, el programa de Atilio. Acá en esta casa, a partir de las 6 de la tarde. Así que le mandamos un gran... Si está escuchando a Atilio, mañana a ver si charla con nosotros. Claro y que nos sí, anticipa un poco el ciclo, a ver si podemos conversar con él. La verdad que es un programa de gran jerarquía, cultural, ideológica. No solo por Atilio en primer lugar, sino por el resto de los que integran el panel. O sea, más por el resto que por Atilio, decís vos. No, al contrario. No. Ah, al revés. O sea, solo Atilio, el resto no te importa. Tampoco. Vos sos un... Me querés hacer decir lo que no digo, pero no lo vas a lograr. Bueno. Mirá, como te queremos tanto, tenemos un Milei para vos, para arrancar las charlas. Sí. Bueno, con mucho gusto. Vos sabés que estamos... y entiendo que refiere a eso buena parte del mensaje de Milei. El gobierno grita gol por el 2,2% del índice de precios al consumidor que se publicó a las 4 de la tarde. Tendrás lo tuyo para decir en su momento, pero escuchá lo que decía el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. Hoy se conoció la inflación de enero. La misma fue del 2,2%. Es el nivel más bajo desde el año 2020, es decir, la inflación más baja de los últimos 5 años. Pero además, si limpias los efectos de la pandemia que la tenía artificialmente deprimida, es la más baja desde el 2018. Además, la inflación en bienes fue del 1,5%, es decir, donde vos no mirás el efecto de las tarifas atrasadas que dejó el gobierno anterior. Y si mirás la canasta básica, fue del 0,9%. Es decir, en bienes y en canasta básica, Argentina tiene deflación en dólares, ya que el crawling peg estaba en 2%. Por lo tanto, seguimos haciendo historia. Somos el mejor gobierno de la historia, mal que le pese a los econochantas y al conjunto de mandriles que quieren que la Argentina le vaya mal. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, el presidente Javier Milei insiste con el tema de mandriles, ¿no? Sí. La característica del animal que elige para caracterizar a sus adversarios políticos es que tiene la cola colorada, y eso en el lenguaje muy muy machista tiene que ver con bueno, con lo que se hace. Pues me da vergüenza decirlo, ¿no? Hay una fijación ahí, hay un tema para estudio. Bueno, Juan Carlos, ¿qué pensás de la del mejor gobierno de la historia y la deflación en dólares? Bueno, y dice otra cosa, las tarifas atrasadas que dejó el gobierno anterior. Sí, también. Esto es lo que vos decías el otro día de extra claim. Hay que seguir esta idea, no creer, porque miente. Entonces, si vos empezás por no creer las cuestiones conceptuales, más allá de las barbaridades agresivas que dice, pero no olvidar que nosotros venimos de años anteriores de aumentos de tarifas, primero de arancures del 3.000%, porque si no parece, de 3.000% se podrían aumentar las tarifas en un país con inflación en 20 años. Déjame ordenar un poquito eso. Lo que dice Milei es, tarifas o servicios dio 4%, sacalo, pondera poco, hay una discusión sobre lo poco que pondera, pero lo que dice Milei es sacalo eso, porque en realidad eso es una corrección. Es decir, lo que nosotros decimos fue normalizar una situación que venía muy desdibujada, entonces no me lo cuentes eso, dice Milei. Eso es lo que quiere decir, solo que es falso, eso es lo que yo digo, porque eso que sufre mucho más en la vida cotidiana, sufrimos todo, el ciudadano, la ciudadana, es falso, porque en realidad, en los últimos, no solo durante el gobierno anterior de Alberto, sino en el otro, no hubo atrasos de las tarifas, pero mucho menos los del gobierno de Macri, que vos me dirás, eso es viejo. No, no es viejo, porque cuando vos aumentás el 3.000%, eso tiene una prolongación en el tiempo enorme. Pero además, durante el gobierno de Milei, el aumento de los servicios está entre el 300 y el 350%, ¿no es cierto?, cuando la inflación interanual fue del 140%. Por lo tanto, creo que todo eso, todo ese punto que el presidente dice es falso. Ahora bien, así como la deflación en dólares, todo eso, porque eso es lo mismo que dijo que los salarios están $1,300 y todo el mundo tiene el mejor salario de la historia en dólares y mejor que el salario en Estados Unidos, Suecia y qué sé yo. Deflación en dólares, dice que los precios están de los bienes y los alimentos están bajando en dólares, dice Milei, ¿no? Efectivamente, sí. Consecuentemente los salarios están a $1,300. Por lo tanto, estamos en el mejor de los mundos. Ahora bien, hay un hecho que es incontrastable, que luego de la del brote inflacionario fenomenal de este gobierno, del mes de diciembre, voy a corregir un cachito. Antes de que asuma el gobierno, la inflación del año anterior del gobierno de Alberto era muy alta. Sí. Porque si no, parece que estamos contrastando con un paraíso. En este tema específico, no. La inflación ya era muy alta con el gobierno de Alberto y particularmente los últimos meses, pero después en diciembre con la devaluación del 118%, la inflación es el 25,5% y en enero el 20,5%. Muy bien, a partir de ahí, después de ese golpe fenomenal a los precios y después que eso influye notoriamente en la ecuación precios-ingresos de la sociedad, porque ya sabemos que los salarios no aumentaron en ese nivel y mucho menos las jubilaciones aumentaron en ese nivel. Desde entonces, además, comenzaron los tarifazos que llegaron a este 300 y pico% que yo estoy diciendo. Entonces, efectivamente, después de ahí se genera una baja en los índices de inflación que se siente en la vida cotidiana, que hay una baja importante en los índices de inflación que de algún modo te permite organizar mejor la vida y salir de una situación muy fuerte de desconcierto, de desorganización que es típica de los periodos inflacionarios. Eso está siendo muy, o por lo menos hasta acá viene siendo muy valorado por la sociedad, evidentemente, ¿no? Efectivamente, pero ojo, lo que dije antes, así como digo esto, también creo que hay que atender lo que dije antes, ¿cierto? Reitero, que es la inflación de diciembre y enero, los brutales aumentos de precios que hubo en enero, en diciembre, enero, febrero y marzo, y los tarifazos que hubo por entonces. Sí. Y la disputa por las jubilaciones, que terminaron cayendo las jubilaciones un 30%, luego el veto que hubo que hacer en la Cámara de Diputados para que no le den 17 lucros a los jubilados, etcétera, etcétera. Dicho esto, reitero, efectivamente baja y eso genera una sensación de alivio en la sociedad. Muy bien. Y entonces el presidente lo que hace, en lo que vos me lo pusiste al aire, y en lo que vienen haciendo es potenciar la esa realidad y transformarla en una sensación absolutamente extraordinaria que yo creo que está desproporcionada con la realidad. Muy particularmente ahí viene la otra cuestión que nosotros objetamos, que es la metodología. Sí. Porque hay algo que no cierra, porque si la carne, estamos en el consumo de carne más bajo en algunos lugares, dicen desde 1914, otros dicen en los últimos 28 años, ¿no es cierto? Y si tenemos el consumo de leche caído, el consumo de yerba caído, el consumo de ropa caída, en fin, la caída en los supermercados es muy grande, hay algo que, si bien el indicador que da el gobierno tiene un correlato con la realidad, pero no es exactamente como impactan las vidas. A ver, vos lo que estás planteando, Juan Carlos, es si tuviéramos la posibilidad de hacer una entrevista a Milei y Milei dice lo que dice en el video, lo que uno podría preguntarle es, pero presidente, comparado a el inicio de su gestión y hasta ahora, con la misma cantidad de dinero, ¿yo puedo comprar más o menos bienes? lógico, y particularmente más que o menos bienes, algunos bienes, ¿no es cierto? Eso es otra cuestión que es importante para la... O eventualmente habría que preguntarle, con el dinero que nos queda después de pagar las tarifas y después de pagar los servicios, ¿puedo comprar más o menos bienes? Y ni que hablar de los alquileres, aunque debo decir que no se computaban los alquileres en el PC tampoco antes de este gobierno. Sí. Pero si nosotros incluimos los alquileres y tratamos de responder a este interrogante que vos decís, entonces, francamente, creo que tenemos una lectura de la situación social muy distinta. Yo insisto... Ya que te metes en alquileres, antes de tu moraleja, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, me manda esta información. Inflación y alquiler de vivienda, la inflación de enero 2,2, lo que estamos contando, y en el alquiler, Gran Buenos Aires 8,9%, la región pampeana 7,2%, noreste 14,3%, noroeste 12,1%, en el Cuyo 9,5%, Patagonia 11%, según el propio INDEC. Bueno, seguimos con... entonces, como lo de la carne, como la hierba, lo del peluche, lo de la ropa y lo de las tarifas. O sea, no, claro, el impacto de esto en la vida cotidiana de la gente es tremendo. Tremendo, tremendo. Y no está contemplado en el índice del IPC el tema de la alquiler, ¿no es cierto? O sea que creo que merece una fuerte relativización todo esto, más allá de que yo creo que entre la realidad y la potencia del relato, como se dice ahora, la potencia del discurso, creo que generan, instalan una sensación en la sociedad. Luego habrá que ver cómo juega la sensación con la realidad. Es una cosa que ustedes me escuchan mucho. Yo admito que hay un relato, admito que hay un tema comunicacional, pero se debe admitir también que hay una realidad y que es cómo juega la fuerza del relato con la realidad cotidiana que vive la sociedad. Eso habrá que verlo, eso está por verse, pero no se puede solamente allanarse a la sensación que genera el relato. Bien. Bueno, Juan Carlos, gracias como siempre. ¿Estás bien? ¿Cómo vas terminando la semana? Bien, bien. Tengo expectativas sobre esta actividad que planteaba lo de la marcha de la resistencia, mañana a 5 de la tarde. Recuperación de una iniciativa política importante y está creciendo muchísimo el grado de adhesión. Nosotros, desde el punto de vista del Partido Solidario, nos hemos adherido a la marcha, así que esperemos que nos ayude todo eso, nos va ayudando a la posición, yo diría, subjetiva, cultural, emocional de la oposición para poder enfrentar mejor este proyecto, ¿no? Abrazo grande, Juan Carlos. Chao, chao. Juan Carlos.